Arratsaldeon, buenas tardes. Estás en Berdinak, Iguales, en Irola Irratia 107.5 de tu FM. Irratia Askea, Yende Askearentzat. Bueno, hoy es, son las 18 horas y algún minuto del día, ¿qué día? Del 17 de febrero, 17. San Alejo de Falconeri. Yo iba a decir San Alejo, pero hoy me han regalado el calendario zaragozano. Gracias. Ana, bueno, gracias y felicidades. Gracias. El calendario zaragozano que tiene rima además, ¿eh? Sí, también. Bueno, hoy la verdad es que el tema es un poco complicado, pero bueno, hay que echarle un poco de, o sea, no podemos hundirnos en la desesperación, y a pesar de que es un tema no especialmente fácil, pues hay que hablar de ello. Y hay que encararlo, ¿no? Hay que ver lo que hacemos, y entre todos y todas. Bueno, vamos, si queréis llamarnos, es el 944-217-060. Y aquí están con nosotros, en nuestro estudio, a partir de mi derecha, aunque no ideológicamente, el señor Fran. Arratsaldeon, buenas tardes. La señora Ana. Arratsaldeon. Y por último, mas no por ello menos importante, el señor Mauri. Arratsaldeon, buenas tardes. Y en los controles, como siempre, acércate el micrófono, Fede. Arratsaldeon. Bueno, y os preguntaréis, oyentes y oyentas, que diría la ministra Ido, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, pues ya que ha habido un cierto, hace dos semanas hablamos de la prisión permanente revisable, un eufemismo para cadena perpetua. La semana pasada hablamos de la sentencia de Cucucha, y esta semana, como ha habido ciertos movimientos, yo diría que preocupantes, sobre el tema de Íñigo Cabacas, sobre... Yo me niego a decir muerte. Yo tengo que decir asesinato. Sobre el asesinato de Íñigo Cabacas. Sí, o sea, sí. A pesar de que todavía un juez no haya decretado que es un asesinato, para mí lo es. Entonces, yo, o sea, si, lo siento mucho si alguien se siente aludido cuando desalojaron la mesón 13, uno se ponía muy digno detrás de su capucha. A mí no me llames asesino porque te detengo, no sé qué, no sé cuál. Digo, bueno, pues igual es que Íñigo Cabacas, el pobre, pues se murió de un soponcio. Pero para mí, mientras un juez no me diga lo contrario, incluso aunque me lo diga, para mí sois lo que hacéis. No, además lo hemos comentado antes, que el juez, antes de dictaminar si murió de un pelotazo de goma, con lo cual corrobora tu tesis y la de mucha parte de la población, de que fue un asesinato. No se puede tirar pelotazos a corta, ni a corta ni a larga distancia, porque nadie sabe la pelota que va a impactar en una persona, si esa persona tiene alguna dolencia, padece del corazón. O sea, el riesgo está ahí, inherente. Esto es como si un día te pones en la plaza a tirotear la plaza y dices, a ver, vi una bala a alguien y lo mató. Y dices, bueno, ¿qué es? ¿Es un accidente o un asesinato? Pues evidentemente es un asesinato. De todas formas, yo creo que todo el mundo sabe lo que pasó, pero vamos a hacer un poco de historia. Que se acababa de jugar un partido de la Europa League, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Yo la verdad es que no soy futbolero, pero bueno, no, yo tampoco. Se había jugado un partido y estaban las aficiones celebrándolo, porque había sido un resultado, digamos, favorable al Athletic y tal. Y debió haber ni siquiera una pelea, una pequeña reyerta de esto de que dos borrachos pues se medio empujaron, o sea, ni siquiera llegaron a pegarse, y bueno, pues entraron estos, o sea, alguien les llamó o ellos estaban por ahí. La verdad es que había furgonas cercanas como dispositivo de seguridad, y entraron. Yo la verdad es que no es la primera vez que veo a la gente entrar en un sitio sin la más absoluta, o sea, vamos, sin ninguna necesidad, ¿no? O sea, entran porque sí, porque para chulos ellos y tienen que entrar. Y entonces llegó un momento en que la gente les debió abuchear, porque todavía no está aprobado que les tirasen nada. Ellos decían que sí y tal, pero yo creo que la gente les abucheó y tal. Y entonces los tíos cargaron, tiraron pelotas de goma y tal. Y bueno, pues apareció un chico, este pobre Íñigo Cavacas, en el suelo, que no respiraba, que respiraba, pero que estaba inconsciente y tal. No le dejaron a sus amigos atenderle, de hecho a una amiga le pegaron y tal. Hubo gente encerrada que no se atrevía a salir de la Rico, que de hecho preguntaron, oye, mira, estamos aquí, ¿qué hacemos? Salimos. Y el otro dijo, el mando de la Chancha dijo, por mí salís, lo que os pase es cosa vuestra. O sea, pero como una persona, hombre, un policía, alucinante. Es que puede decir eso. Hay que recordar que bueno, hombre, a consecuencia del asesinato de Íñigo Cavacas, pues se relajaron un poco y desde entonces no han vuelto con, por lo menos con la misma o al mismo nivel. Pero hubo una época, bueno, hubo una época muy larga en que la Ertzaintza salía los fines de semana, sí, hinchaba a palos a gente. Joder, sí, Sanjuchu todos los viernes, sí, era. Pero hinchaba y bueno, lo que hemos hablado muchas veces, no iban precisamente como personas normales. Es decir, lo que tomaran o lo que no tomaran no sabemos exactamente lo que es. Anfetamina, pero seguro que les dan. Bueno, yo, y esto me lo creo porque me lo dijo una persona de total confianza. Los médicos, los enfermeros que estaban en urgencias en Basurto, donde le llevaron, nada más verlo, o sea, vamos, pero recién visto, dijeron pelota de goma. Yeah. Entonces, esa primera versión, ese apunte. Pero también, perdona, Cico, también lo dijo el forense. Sí, sí, después lo ha dicho el forense, sí, exacto. Sí. No, pero ellos lo dijeron desde el principio, pero ese apunte desapareció, o sea, ese ingreso que pone en causa y tal desapareció, y se empezó a hablar al principio, ellos intentaron mantener su versión de que había sido un botellazo. Mira, perdona, pero los médicos saben, porque lo han visto, y si no lo han visto directamente, lo han visto en foto y se lo han enseñado. Lo habrán visto en multitud de ocasiones y ya saben perfectamente, claro, los efectos de un pelotazo. Eso es. Entonces, la cuestión es que ellos intentaron ocultarlo hasta el máximo tiempo posible, y después hubo un primer intento de versión que era absolutamente miserable, que era algo así como algo habría hecho. No lo decían así claramente, pero como diciendo, bueno, estaba en la Rico y tal, sería Borroca. O sea, como diciendo, si es Borroca, se merece el pelotazo, ¿no? Entonces, claro, después dio la casualidad de que este chico, Íñigo Cavacas, pues no tenía nada de Borroca. Es más, su familia era más bien cercana al PNV, ¿no? Sí, cierto. Con lo cual, pues se han sentido doblemente maltratados, porque es como se dicen, nos maltratan los nuestros, ¿no? Que no tendría que ser así tampoco. No, no tendría que ser así. Tendría que tratar a todos por igual, independientemente de dónde sean. Pero es que encima, adjudicar ya a una persona a la que han asesinado, encima, es decir, sería Borroca porque estaba en la de Rico, por esa regla de tres, oye, cuánta gente entramos en las de Ricos, y yo, vamos, ya solamente por edad no tengo aspecto de ser Borroca. Sí, sí. Pero bueno. No, pero un intento de culpabilizar y un intento de echar la culpa a la gente. Curiosamente, y esto lo dicen muy pocas veces, al cabo de 3 días, al parecer, identificaron y detuvieron a los causantes de la reyerta original. Y claro, la gente decía, qué curioso, entre tanta gente identificas y detienes a dos que se han medio peleado, que se han empujado y se han debido cascar un par de puñetazos, que debían estar borrachos, por lo que cuentan los testigos, y no eres capaz de identificar a quién lanzó el pelotazo. No habría tantas escopetas con peloteros, no habría tanta gente que disparó, pero es curioso, porque ha habido un continuo un seguido y grave obstrucción a la justicia. Además es extraño que Bilbao está completamente, está lleno de cámaras y luego está grabado. O sea, cuando hablamos de lo del Gran Hermano y tal, o sea, en Bilbao hay ojos por todos sitios, y qué raro que no haya una grabación de eso, qué raro que no se sepa quién disparó. Seguro que había grabación, pero seguro también que la han retirado y está ocultada. Es que está claro que está controlado todo, que no quieren que sepa, o sea. La única grabación que se les escapó y que ya fue bastante grave es un audio en el que una persona sobre el terreno les dice que no hay nada, o sea, que no hay ninguna razón para intervenir, que no pasa nada, que no hay una quiebra del orden ciudadano. Sí, que no hay ningún tumulto ni nada. Que no hay nada. Y el otro dice, entren con todo lo que tengan. Con todo lo que tengan, exactamente. Esa grabación está ahí para la gente que la quiere escuchar. Claro. Entonces, la cuestión, lo que me da a mí por pensar es, si hay unas personas que están para defender un bien jurídico, como es el orden público, como es la paz social, ¿no? Y son ellos mismos los que la rompen, pues igual tenéis que buscaros otro trabajo. O sea, igual es que no valéis para esto. O sea, yo... Habría que echarles ese trabajo. Fundamentalmente es que, como tú bien dices, la gente que debería protegernos solo se protege a sí misma. Claro. Son un proceso, además, no es uno, ni dos, ni tres. Es que llevamos así décadas, sea el poder institucional que sea, sea Madrid, sea Vitoria, o sea la Diputación, o sean los más nudos de la Archancha aquí. Es un proceso de ocultación, de mentir, en ningún momento reconocer, porque yo no sé hasta qué punto miedo... Si la gente fuese noble, cosa que dudo de nuestros gobernantes, desgraciadamente, pues asumiría las responsabilidades que ha lugar, y yo no diría, bueno, sí, también, buscar al mando que ha dado esa orden y que caiga sobre todo la ley... Pues, por lo menos pues mira, iba a decir la ley popular. Casualmente, el que dio la orden fue Gabilondo, ¿no? Si no me equivoco, ¿cómo se apellidaba? El que Gabilondo, acaban de hacer, sí, el que acaban de hacer Gabilondo. Jefe de la Ertzaintza. El que va a tener a su cargo a más de 4.000 Ertzaintzas, que es aquel que, digamos, que por lo menos es uno de los implicados directamente. ¿Y quién es el mayor responsable? Pues hombre, evidentemente uno de los mayores responsables es el que apretó el gatillo, que no se sabe quién es, casualmente. No. O bueno, pero que no otro... quieren que se sepa. Yo creo que ellos saben perfectamente. Sí. Pero otro de los responsables, evidentemente, es el que dio la orden. ¿Y quién dio la orden? Pues este señor. Y la consejería de interior. ¿Y qué es lo que hacen con él? Nombrarle jefe. Hace poco estuvo en el programa este de los viernes en ETV que hacen, estuvo sus padres y creo que era un primo de Íñigo, y luego es que aparte también se quejan, es que las instituciones les han ayudado bien poco. Claro. O sea, es que no es solo cuestión de que la justicia va lenta, de que quieren tapar lo intapable, porque ya le llamo intapable. Sí, no, les han denunciado. Es que, no solo no les han ayudado, les han denunciado. Es que les han denunciado. Claro. Es que eso tenemos, demuestra que hay un o sea, que tenemos están un problema muy grave con la policía. Vamos a ver. Yo entiendo que el poder intimidatorio dentro de la policía en ocasiones pues puede ser positivo, ¿no? Es decir, si hay unos tumultos, dependiendo de cuál, y la seguridad, digamos, de la ciudadanía, depende del caso, se pone en peligro, pues quizá el poder intimidatorio podría ser importante. Pero vamos a ver, lo que no puede ser, y esto es una realidad y es lo que se vive en todo el Estado español, es que paséis por la calle y la policía dé miedo. Es decir, hay en otros países que ni siquiera va armada, que va con una porra. Que es decir, son servidores del pueblo. La policía es un servidor del pueblo y está para ayudarte, no para intimidarte, no para que cambies de acera cuando les ves, no para que sometan a interrogatorios gratuitamente, no para que te registren porque llevas rastas. No sé, mira, cómo decirte. Esto me recuerda a las típicas series inglesas en las que siempre hay, bueno, siempre o muchas veces, hay un mayordomo súper estirado que siempre ha servido en casa de un duque o un conde, y entonces le ves cómo le marca al dueño y a toda la familia. Y así, poco a poco, con eso que hacen también los ingleses, que es quedar por encima, le va viendo, y al final los otros les ves que le lanzan furtivas miradas y que le tienen miedo. Y dices, joder, ¿cómo puede ser que es tu criado? O sea, ¿cómo puede ser que trabaja para ti, que tendría que hacerte la vida cómoda, que tenía que hacerte la vida agradable? O sea, yo la verdad es que no quiero que me ayuden, no quiero que me lleven en sus coches patrulla, pero no quiero que alguien que yo le estoy pagando su sueldo con mis impuestos, pues llegado el caso, como pasó hace poco en Cataluña, a unos mozos, no sé si 5 o 6, a uno, por preguntarles el número de placa, le metieron una soberana paliza. Que sí, no, además, bueno, que son educados en eso. Yo recuerdo hace bastantes años, yo ya llevaba gorra, porque yo llevo gorra desde hace muchísimo tiempo. Y me acuerdo Fran nació con gorra. No, y volvíamos de, creo que era de Laredo, de Noja. Y con barba, no te olvides también. Bueno, el caso es que volvíamos de Laredo, de Noja, no recuerdo bien. Y pararon el autobús. En aquel entonces también, bueno, ahora creo que lo siguen haciendo, registraron mucho la Guardia Civil los autobuses que iban y venían. Sí. Y no era un registro al azar, ni hacían el registro dentro de la gente que ocupaba el autobús al azar. Pues hombre, yo llevaba gorra y me hicieron bajar a mí. y otra chica que llevaba rastas, pues también le hicieron bajar. Nos pidieron el carnet, tuvimos que sacar la maleta, nos tuvieron que registrar, bueno, yo ya lo sabía, y entonces pues obviamente no llevaba armas de destrucción masiva, ¿no? Que es lo que se acostumbra la gente a llevar en los autobuses. Pues bueno. Pero a lo que me refería, que esas son las cosas que al final generan desconfianza dentro de la sociedad con los que, vuelvo a repetir, deberían ser los servidores del pueblo, que sería gente que debería estar para ayudar. El otro día yo estuve en un curso que estuvo muy interesante en el casco viejo, que era sobre defender a quien defiende, que está, lo lleva la Salaket, la asociación, y hablábamos también de lo de las placas, del número que les identifica, que lo que han hecho ahora es que para cada misión lo cambian, entonces es imposible localizarles, y claro, luego es que encima ahora los llevan en la espalda, o sea, es que todavía, es que es una cosa que yo, vamos... Que es que eso no se debería permitir, es que, no sé, igual que a ti te pueden identificar, tú también les puedes identificar. Hombre, perfectamente, a ellos. Es claro que sí. Y bueno, ahora no, con la ley Mordaza, esto ya es un cachondeo. Es decir, ¿cómo que no te puedo grabar en una vía pública? Mira, ¿pero de qué vas? Mira, todo el que nos esté oyendo tiene que saber que los sábados, algunos sábados, estamos dando unas clases informales de ajedrez en la Goetxea. Y el otro día, pues les explicaba, porque hacían movimientos bastante inconexos, ¿no? Entonces les explicaba, digo, mira, ¿cómo evitar el mate pastor? No, primera digo, tú tienes que tener una coordinación, tienes que hacer movimientos así que vayan coordinados y tienes que adivinar, tienes que identificar, tienes que suponer la intención de del otro jugador, ¿no? Entonces, yo cuando veo todo esto que está pasando y no lo miro como cosas separadas, sino como una especie de coordinación, y veo la intención es establecer un estado policial, un estado dictatorial de facto. O sea, aquí vamos a ser una democracia sobre el papel, pero en la práctica vamos a ser pues como en los tiempos de los grises o peor, no. O sea, los tiempos de los grises pero con Facebook. Es un plan totalmente elaborado, diseñado y puesto en práctica desde hace ya décadas, y todas las policías del Estado lo llevan a rajatabla, que es acallar al disidente, evitarlas cuantas más movilizaciones en la calle no salgan, evitarlas con los medios que sean, con prohibiciones, etcétera, iremos cada vez más, lo vamos a ir viendo, y concretamente pues en un momento determinado, aquí en el caso concreto de Euskal Herria, pues aislar a lo que según la policía y ciertos y los poderes que manejan el enemigo es la izquierda abertzale, curiosamente, ahora ya no sé hasta qué punto ya no hay kale borroka, no hay una serie de cuestiones, pero bueno, siguen estigmatizando a la izquierda abertzale, y no es casualidad que el día del asesinato de Iñigo Cabacas fueron allí y dijeron cargar con todo lo que tengáis, porque era simplemente, aunque no hubiesen estado haciendo nada, era simplemente decir acabar con esta gente. Eso y punto. Pero es que lo van a hacer en todos los aspectos. Y luego lo que hierve la sangre es la impunidad. Es que no hay uno en la cárcel, pero ninguno. Yo no hablo de Iñigo Cabacas. Ni imputado. Eso es lo que decía de su ama, sitio. Es que hay que buscar responsables de esto. Ella decía, me quiero quedar tranquila y quiero ver quién es el responsable, el que ha dado la orden y el que ha disparado, bueno, la mano descompuesta. Y en último caso, la Consejería del Interior, que la Consejería del Interior o el consejero tendría que haber dimitido ya. En cualquier país, iba a decir la frase de siempre, en cualquier país normal, pero es que estamos en otro país. El sábado, no sé si fue el sábado o el domingo, en Gara había un artículo muy interesante sobre la cadena perpetua revisable, y me hacía mucha gracia porque decían, dice, es curioso, dice, porque el yihadista que está dispuesto a morir, que está deseoso de morir, porque bueno, le esperan ahí, no sé si 72 vírgenes o 90 y tantos, sí, bueno, los que sean. Dice a ese qué miedo le da la cárcel. Uy, qué miedo, claro. si me voy a matar. Entonces, el artículo decía, dice, esto con la excusa del yihadista está puesto para otra gente. Hombre. Y de hecho ya mucha gente en el País Vasco, muchos represaliados del País Vasco lo están sufriendo de hecho, de facto. Entonces, claro, es un poco como sancionar algo que ya está pasando. Y terminaba el artículo diciendo, no, si aquí ya existe la cadena perpetua. Sí, no, y luego pues en las figuras que hay con multas, la apología del terrorismo, claro, en ese saco de 40 fondos, apología del terrorismo, ya sabemos hacia dónde va, o sea, que ahí cabe todo. Y luego hay que dejar la interpretación de esas pseudo leyes, por llamarlas de alguna forma, la interpretación judicial que tienen de ellos, y ya sabemos el poder judicial, la independencia que tienen en este país. Mira, Yo, la verdad es que Pedro Sánchez me cae muy mal. Y después de lo que ha hecho en Madrid, me cae peor. Es un chaval que parece muy agradable. Sí, pero, ¿no? Pero yo le iba a invitar un día. Hay que reconocer unas cosas. Que ellos han mirado las encuestas, han visto que ese candidato no les convenía y han dicho, le vamos a defenestrar. Que para el que no sepa lo que significa, significa tirar por la ventana. Pues anda, que los que tienen en reserva, sí, la Susana Díaz y el Pedro Sánchez, joder. Peor. Pero bueno, la cuestión es que yo sinceramente creo que cuando pasa una de estas cosas, al responsable, aunque solo fuese de forma simbólica, habría que defenestrarlo. Bueno, esto era, yo siempre pensé que esta era de la polla, pero me dices que no, que es de vómito. Pues yo siempre pensé que era de la polla récord. Qué agradables, vómito y la polla. Bueno, vamos a hacer un poco de agenda. Para los que seáis de Irala, no hace falta que os lo diga, pero bueno, os lo voy a decir. De todas formas, porque siempre puede que haya alguno que no sea de Irala y que piensen, ya se han terminado los carnavales. No, todavía hay carnavales. Irala, próximo fin de semana en Irala, Santutxu, en Sestao también. Bueno, en Irala. Y a lo mejor en mi casa sí hago una fiesta de disfraces, que no creo. En Irala, pero bueno. En Irala hay gente que se va a disfrazar de panaderos, en un homenaje a los obreros de la harina panadera. Hay que venir vestido de blanco con un delantal y así un poco manchado de buen disfraz para de harina. Así de harina y bueno, con un gorro y no sé también, qué. También, buena idea. Y bueno, y también hay como una especie de historia en el que, bueno, una chica pues quería casarse o la pretendía un panadero y el padre no la dejaba. Era un oficial carpintero y no la dejaba y tal. Y al final, bueno, pues esa historia... De todas formas, digo, ¿qué trabajo más importante hacen los panaderos? Cuando a las mañanas comemos el pan recién hecho, que verdad. Es una maravilla, ¿eh? De verdad. Nunca he dejado de ponderar al gremio de la panadería, la verdad. Bueno, y más cosas, más agenda. Para marzo, así, hablando de panaderos, va a haber los panes del mundo. Porque el pan es algo muy, muy extendido a lo largo del mundo. Entonces, como tenemos gente de distintos países, pues cada cual hará su pan de la manera. Es un poco como arroces del mundo, pues panes del mundo. Panes del mundo. El maratón. Y el maratón. Sí, el día 27, que es viernes, ¿no? Viernes. Va a haber un maratón. No, no es de... ¿No empieza a las 11? Ah, Bueno, por la mañana, empieza por la mañana y termina por la noche, emisión ininterrumpida, programas, digamos, mezclados, donde la gente viene y se une y opina, y interesante. Muy, muy interesante, todo os lo recomiendo. En riguroso directo. Sí, sí, como siempre. Y será el concurso de cuñas también. Oye, nosotros no tenemos ninguna hecha, tenemos que hacer una aquí. ¿Qué? De prisa y corriendo ahora mismo. Habrá que hacer una pronto, sí. Bueno, y siguiendo con el tema de hoy, con la cuestión de Íñigo Cavacas, los últimos movimientos han sido que este hombre Gabirondo debió hacer unas declaraciones, ¿no? Me acuerdo muy bien. Eran... Sí, culpando básicamente al que pegó el pelotazo, digamos, al que apretó el gatillo. Sí, vamos a ver. Hombre, evidentemente, porque si no la culpa es suya. La cuestión es que vino a decir que la carga había sido, no sé si excesiva o que había sido errónea, pero... Sí, que cometieron algún fallo, ¿no? Sí. No es exactamente... Dice así, Beltrán de Heredia avala a Gabirondo y afirma que algo falló en la eso, carga de que algo falló. Eso es. Unas declaraciones muy suaves. Pero lo más curioso en el caso es que al día siguiente o al cabo de dos días apareció un comunicado del SIPE, un comunicado que yo ni siquiera diría redactado por el SIPE, sino perpetrado por el SIPE. El SIPE es un sindicato de la Ertzaintza. Sí, ¿no? Sí. Vale. Y bueno, de la Ertzaintza, porque el otro día me corrigieron. Oye, Ertzaintza es uno, Ertzaintza es el cuerpo. Bueno, pues el cuerpo. Pues vale. Yo cuando oigo lo del cuerpo me dan ganas de hacer de cuerpo, hacer de Eden. Bueno, la cuestión es que sacaron un comunicado, o sea, cagaron un comunicado que es tremendo. Me gustaría leerlo porque les sí, si lo tenéis. Lo estoy buscando, comunicado SIPE. Comunicado SIPE, porque al final, mira. Hombre, es que lo de los sindicatos de policiales es para darles de comer aparte. Hay pues sí. A los sindicatos y a sus dirigentes. Pero mira, eligen a cada uno que vamos. Pero no puede ser. No, sí, puede es que ser. No habrá más. No puede ser que digan que no está demostrado que la muerte fue por una pelota. Sí está demostrado que la muerte fue por una pelota. Ellos lo que quieren decir es que aún no ha habido sentencia. Vale. Que aún no lo ha dicho un juez. Pero es que para que algo pase, no hace falta que lo diga un juez. El juez lo que dice es si un hecho tiene relevancia penal. Exacto. Y si alguien va a ser castigado por ese hecho. No dice si algo ha pasado o no ha pasado. O sea, la muerte ha habido, es cierto, y la causa de la muerte, y lo han dicho los forenses, y la palabra de los forenses no es moco de pavo. O sea, yo puedo decir cualquier cosa, porque yo no soy forense, pero un forense... Es una declaración jurada, o sea, es un perito oficial, claro. Y lo que dice va a misa. Exacto. Hombre, no lo localizo, ¿eh? Después puede venir otro forense y con pruebas puede decir lo contrario, pero el informe que la autopsia, el informe que hizo el forense dejó claro, clarísimo, vamos, evidente, cristalino, que ese joven, esa persona, había muerto por una pelota de goma. Sí, no, luego sí, igual en un futuro juicio la otra parte, en este caso la parte institucional, puede contratar a un forense, pagarle, y el otro forense, pagado y contratado por las instituciones, en este caso por la Ertzaintza, puede sembrar dudas sobre el primer informe. Igual no tanto rebatirlo, porque igual no tiene pruebas, puede sembrar dudas, que son las tácticas que muchas veces se plantean en un juicio. Pero si los forenses a pie de obra, en el momento que... antes del levantamiento del cadáver, le hacen la autopsia a Íñigo Cavacas y dicen que es un pelotazo de goma, es un pelotazo de goma. Exacto. Hombre, la intención que tienen es desculpabilizar al que apretó al gatillo, vamos, y culpabilizar. De hecho, están pidiendo la dimisión del jefe. Claro. No hay ninguna Ertzaintza, no hay nadie en la Ertzaintza que dispare porque le ha apetecido a él. Bueno, y aún así también lo taparía. Bueno, también lo taparía. Pero bueno, en ese caso concreto hay grabaciones que ven, se oyen las órdenes concretas de los mandos, tanto desde Deusto como en la misma calle, diciendo que carguen con todo lo que tengan. Eso en mi pueblo es... Mira, yo siempre pienso que una persona tiene que valer, o sea, no solo basta con que te guste el trabajo, tienes que valer. Cierto. Tú imagínate... que tienes al típico... O sea, Bilbao siempre ha sido una ciudad muy comercial. Yo me acuerdo que hace años entrabas en un sitio, preguntabas algo y o bien lo tenían o a veces te decían, mira, eso lo vas a encontrar en tal sitio. Yeah. Y decías tú, joder, qué raro, ¿no? O sea, se están quitando clientela. No, no, al contrario, la están cogiendo. Claro. Porque tú sabes que ese te ha solucionado la papeleta y el próximo día vuelves ahí. Uh-huh. Sin embargo, hoy, últimamente, hay gente que, ¿tenéis esto? No. Sí, sí. ¿Sabes dónde? No. Ya. Bueno, se sigue haciendo, tranquilo, o sea, tranquilo. Se sigue haciendo dependiendo de dónde, ¿eh? No. Sí que es verdad, todavía en el pequeño comercio y eso se hace, pero por desgracia, como nos están invadiendo las multinacionales, pues... No, pero tranquilo. Mira, yo no soy de... Hay algunos que van al bar y cuando no les atienden montan un... No, tranquilo, no me quieres... Tranquilo. Cruz y raya, la cruz del gato. Claro, eso tiene muy fácil solución. Lo que dice Fran, además sí que es cierto que... En los pequeños comercios funciona mucho más eso, especialmente quizás donde más me muevo yo por el casco viejo, igual que Fran. Pues sí que es verdad que funciona eso, que vas a una tienda con... Oye, ¿sabrías dónde puede haber aquí? Pues yo creo que la tienda de allí, de tendería y tal, y te indican la mayor parte de las veces, porque hay un sentimiento mucho más gremialista del trabajo. Pues con la policía lo mismo. El que no valga, el que al primer insulto se cabree y saque la porra y tal, no sé qué. Que no, tío. O sea, que tú estás aquí para proteger el orden, no para proteger tu honor. Pero si al final el objetivo final es... precisamente masacrar a la gente de abajo, claro. Machacar a la gente disidente, eliminar la contestación, la protesta y la movilización en la calle, les hace falta mucha gente así, ver, claro, que se crispe, que saque la porra a las primeras de cambio, porque es lo que quieren. Es que la cuestión no es que los policías metan la pata, hombre, pues supongo que nadie quiso matar a Íñigo Cavacas. Suponemos. Pero es que los educan así. Sí. Es que cuando entran en el cuerpo, mira, como hemos dicho, cuando entran en la Ertzaintza, los empiezan a educar así. Mira, y les educan para que sean violentos. Les educan precisamente para que den palos. No les educan como, joder, y ya va a ser la tercera vez que lo diga, para que sean servidores del pueblo. Ellos no les educan para ayudar a la ciudadanía. Es como les educan en la intimidación. Cuando lo del rodea Congreso, esa imagen, ¿no os acordáis que estaba el Congreso y la policía escoltando a los poderosos en vez de a toda la masa que estábamos delante? Yo en la de rodea el Congreso tengo un vídeo muy majo, que es de repente unos encapuchados, una especie de bloque negro, salidos de no se sabe dónde, con unas banderas rojas, que además no tenían ningún símbolo. Símbolo. Ni la hoja y el martillo, ni nada, solo rojo. Digo, no sé, igual le han cogido el capote o la muleta. Me la acabas de quitar, igual a la manifestación protaurina, para decir que reivindicamos el capote. Sí. Bueno, digo, pues, cargan, pero además una carga muy muy tonta, muy muy así, de repente así empujan y tal, y coge la policía y empieza contra ellos. Pero dices, coño, si están ahí y estás pegando a todos los demás, o sea... Son esos, les has visto, les estás viendo, les tienes todavía delante y estás pegando al que está al lado. O sea, ¿qué es esto? Esto es falsa bandera, o sea, falsa bandera de manual. Que mira, sí, que a veces manipulan completamente las manifestaciones. Si no hubo un niño Cavacas cuando los sucesos de Cucucha, fue porque hubo suerte. Suerte, sí. Yo sé de un chico, y hubo más gente, que le rompieron dos dedos con una pelota y se estaba agarrando la cabeza mientras corría. De no llevar las manos en la cabeza, ese tío ahora mismo estaría con un edema craneoencefálico o directamente estaría muerto. Sí, o habría palmado. O sea, porque para romperte dos dedos te tienen que dar fuerte, no tiene que ser un rebote. Porque claro, ellos siempre dicen, no, tiramos al suelo y lo que dan es rebote. No. Ahí a Íñigo Cavacas tirasteis a la altura de la cabeza, con el peligro que eso conlleva, porque en un grupo de gente, alguno le dará, no sé a quién, pero alguno le dará. O sea, si tiras a la altura de la cabeza, algo va a pasar. Yo recuerdo que... parece que tenemos una llamada. No. Recuerdo, hará más o menos hace un año que vino la troika al Guggenheim. Y bueno, vinieron movimientos antiglobalización, lo que suele pasar, y acaba habiendo disturbios. Ahora bien, la manipulación que hizo en aquel día la policía, precisamente para que hubiera foto de palos, fue tremenda, porque eso lo viví yo en primera persona. Y recuerdo cuando habíamos pillado la cabecera de la manifestación, digamos que la dividieron, ¿no? Por un lado iban por lo que es el Parque de los Patos, y por el otro lado pasaba por donde está el edificio Pene, el de Iberdrola. Bien, pues íbamos... La Torre de Mordor. Sí, la Torre de Mordor. Y bueno, íbamos por ahí las dos partes y hicieron un cinturón para que no pudiéramos pasar. Hubo un momento en que, a propósito, y se vio, abrieron un cinturón e invitaron a que pasaran a uno de los cortejos para unirse con el otro. Bueno, pues pasaron como 20-30 personas, lo cerraron y apalearon a la gente que quedó en medio. O sea, fue una vergüenza. Y eso lo hacen continuamente. A ver, y en muchas ocasiones es precisamente porque les interesa que saquen fotos de disturbios, pero no para echarse la culpa a sí mismos, sino para echar la culpa a los manifestantes. No, pero y a la troika. Querían que se viese de seguridad cómo funciona la policía autonómica, protegiendo a los que ellos quieren proteger. Claro, pero si en Cucucha, el miércoles, el día del desalojo, hubo una manifestación multitudinaria de más de 5.000 personas. Esa manifestación llegó a la parte de arriba, a la rotonda de que está en arriba, o sea, no la del final de Gordoni, sino la del principio de Uretamendi. Y bueno, al final hubo como unas negociaciones y tal, de oye, bajad o cargamos y tal, no sé qué, no sé cuál, porque arriba siempre es una posición de más fuerza, ¿no? Donde te pueden tirar piedras, no sé qué, no sé cuál. Y los manifestantes... Que después al final dices, si es que nos pierde nuestra ingenuidad, ¿no? Los manifestantes fueron bajando. Y después, por no sé si unos borrachos o unos poteros que estaban por ahí en una esquina, que uno se cayó, que hubo un grito y tal, de repente cargaron. Pero fue una carga brutal, fue una carga que allí pudo pasar de todo, porque había niños porque había mujeres, había señoras mayores, había de todo. Y al final dices, pero si es que es una carga en una manifestación que no tenía el más mínimo peligro, que de hecho ya se estaba echando para atrás. Entonces, claro, es un poco como diciendo, ah, mira, se echan para atrás, estamos perdiendo la oportunidad de quedar como aquí los sheriff, los machos, el macho alfa y leña. Y al final dices, ¿para qué estáis aquí? O sea, ¿para qué? O sea, de verdad, os pago el psiquiatra, os pago el psicólogo, yo qué sé. No, así es. Bueno, en huelgas, o sea, lo de las huelgas a veces ha sido increíble, como piquetes informativos, digamos que les han estado dejando, persiguiendo, ¿no? A 20, 30 metros, ahí a hacer su trabajo, ¿no? Informar a locales que cerraran, por favor, por el día de huelga y explicando el porqué. Lo dejan. Llega la Gran Vía, está toda la prensa filmando, y al primero que entra, palo. Palo. Foto y al día siguiente portada. Muchas veces es lo que buscan. Y una foto te destroza la huelga. Y no os fijáis siempre que el gran protegido del antiguo alcalde de Bilbao, me imagino que ese también porque es su hijo político, el gran protegido de los almacenes comerciales, que no voy a hacerle propaganda, pero ya sabéis de qué, a quién me refiero. Sí, que se llama Corte y... Eso, Corte de Mangas. Corte de Mangas. Pues ahí nunca se puede cerrar ese Corte de Mangas, porque es el almacén protegido, la niña bonita del Ayuntamiento de Bilbao, y no sé si atreverme a decir qué será por los impuestos que pagan, porque seguro que ni eso. Ya lo creo. No, yo creo que les dejan robar a ellos, a los... cuando dicen, soy del Ayuntamiento, ay, mira, coge lo que quieras, llévate lo que quieras. Tienes el pequeño porcentaje de robo, decía. Muy bueno. Singing that's true. pues íbamos. Bueno, esto era, ¿qué era esto, Fede? ¿No sabes? No sabes, una canción que bueno, nos han recomendado una canción, por teléfono. Una canción. Ah, no, la del teléfono. Era Alicia Keys. Sí, Alicia Keys. Es que, Alicia Keys. Curiosamente nos oyen, lo cual es emocionante. Te motiva el que te oigan. Y no solo nos oyen, sino que nos recomiendan música, ¿no? A veces también cuando te recomiendan música te vienes un poco callado, o sea que estáis dando mucho la chapa, ¿no? Sí. Entonces alguna canción de vez en cuando. Bueno, también tenía un varios, que era hoy a las 7:30 en Videbarrieta. Hay unas jornadas de a ver cómo se llama, escritura y compromiso. Y son unas jornadas interesantes, bueno, más que nada porque viene una persona a la que conozco yo personalmente, o sea, una buena escritora, bueno, a mí me gusta por lo menos, que es Belén Gopegui. Y Belén Gopegui fue una de las primeras que escribió una novela Creative Commons. Y de hecho fue a la editorial, les dijo que quería publicar Creative Commons y la editorial dijo, no se puede. Solo se puede copyright. Y dijo, sí se puede. Y ya estaba aleccionada, además por uno de los mejores abogados en este tema, por Javier de la Cueva. Y ella fue la que les enseñó a la editorial cómo se publicaba en Creative Commons. Y la verdad es que es interesante. La novela era la hija del el padre de la activista. Y después también participan Arkaitz Cano, de las Artes, escritor, y modera Goizalde Landabaso. Bueno, entonces hoy a las 7:30 en Videbarrieta. Y después, bueno, lo del el tiempo justito para escucharnos, sí, ir corriendo. Hoy también hemos dicho lo del maratón, ¿no? Y ya no sí, hay. Me he dicho el maratón. Bueno, yo sí que tengo una agenda, pero es una agenda todavía muy, muy indefinida, ¿no? Y es que hay un grupo de gente que el 1 de mayo quiere salirse de la dinámica de la procesión, ¿no? Y quiere hacer un 1 de mayo participativo. Entonces, pensando en que hay unas casas en el casco viejo que están muy de moda, que la gente paga por salir, entonces pagan, te encierran y te dan como pruebas y pistas y hacen un grupo y entre varios pues tienen que lograr salir de la casa. Pues se ocurrió hacer como salga usted del capitalismo. Bueno, igual ese es un nombre no muy adecuado, pero igual algo así como ya live, ya love o algo así, no sé. La cuestión es hacer 4, 5, a lo mejor 6 entornos, 6 así plazas y tal, con una mesa, con información, y que la gente los vaya recorriendo en plan búsqueda del tesoro, ¿no? Entonces en cada sitio pues tiene que aprender algo o tiene que pasar alguna prueba y le van dando información que mientras se la van dando al grupillo, pues gente que está cercana puede poner la oreja y después les dan así, pues yo qué sé, temas de grupos de consumo, temas de energía, pues salud, autogestión, medios libres, etcétera, etcétera. Entonces, si estáis interesados, todavía la cosa está un poco ahí, en el aire, pero sí que estás al loro, porque más o menos sería algo. Hombre, en puede, plan, y puede ser muy divertida, además. Sí, en plan de 10 a 1 por la mañana el 1 de mayo. Y sería pues recorrer, o sea, se junta un grupo heterogéneo, habíamos pensado un poco en colores, ¿no? El verde ecologista, morado feminista, rojo comunista ya no se puede decir. Rojo persona luchadora. Eso es. Bueno, los distintos ismos, porque ya parece como que tienes que, para ser de izquierdas, antes decías, soy de izquierdas, ahora ya tienes que decir un montón de cosas, ¿no? Y pues, pero más o menos todos vamos un poco en esa misma dirección, ¿no? Algunos, pues igual fallamos algo más en una cosa, otros fallan más en otra. Me gusta el adjetivo que a veces, durante una época lo estuve escuchando y me gustaba bastante, cuando decían izquierda consecuente. Eso es. Por ejemplo, a mí lo define bastante bien, porque yo, por ejemplo, a la socialdemocracia española no le pondría el adjetivo de consecuente, le pondría inconsecuente. Yo ni siquiera le pondría la izquierda. Bueno, eso es lo primero, sí. De todas formas, quería yo comentar una cosita antes de que se nos vaya el tiempo con el tema de Íñigo Cabacas. Es un último apunte, nada, un minutito, menos de medio de un minuto. Yo me acuerdo que en los años 70, miles de personas nos quedábamos ronco gritando disolución de los cuerpos represivos, que era la herencia que nos dejó el general Franco en su dictadura, todo un aparato del Estado en el cual estaban inamovibles pues la Policía Armada, la Guardia Civil, el Ejército, etcétera, etcétera. Ahora tenemos aquí a la Ertzaintza, que en definitiva... que en definitiva no hace más que copiar los procedimientos que las policías del mundo y concretamente del Estado han aplicado. Lo aplican milimétricamente, a veces con mayor o menor dureza, depende de sus criterios. ¿Cómo podríamos cambiar eso? Pues hombre, yo diría que, cruzo los dedos, que si hay en unas elecciones próximas autonómicas hay un cambio de gobierno, desaparece la derecha, el PNV, o sea, desaparece la derecha, lo primero que habría que meter mano a la hora de intentar hacer una policía del pueblo y para el pueblo sería, o sea, derruir o cambiar la Academia de Arkaute, cambiar el profesorado, cambiar la línea ideológica, cambiar la pedagogía y empezar a educar a policías al servicio del pueblo, no al contrario. Creo que la clave es esa, entrar en la Academia de Arkaute y cambiar todas las bases y los cimientos de incluso, su... Incluso antes todavía. Hay un sitio que es el Santa Santorum de la seguridad en el País Vasco que se llama Berrozi y es un caserío, que está ahí en el monte. Yo ni siquiera sabría ubicarlo. Pero tengo un amigo que es montañero y que se conoce todos los montes, y un día pues estaba andando por los montes y le salieron dos personas, así en traje de camuflaje, le pidieron, se identificaron, dijeron, somos de la Ertzaintza, documentación. El tío sacó su carnet, se identificaron, ¿qué hace usted por aquí? Y el otro le explicó que era montañero y tal, le hicieron una serie de preguntas para ver si realmente era montañero, o sea, para ver, pues, ¿por dónde está el monte tal? ¿Dónde está el Cados? ¿Dónde está el Cados? No. ¿En los Andes? No, montes de aquí. Bueno, total, que al final le dijeron, dese media vuelta y vuelva por donde ha venido. Y el otro, en plan de, pues, ¿qué pasa? Es propiedad privada. Sí, el monte ya no es libre. Dice, esta zona, dice, le dieron unas coordenadas y era una zona bastante amplia, dice, está prohibida para civiles. Está prohibida para civiles. Entonces, eso me recuerda como cuando, por ejemplo, pasabas por una carretera al lado de Lemois y si te parabas, en 5 minutos... Sí, se hablaba de civil. Creo que todavía, en menos de 5 minutos te aparecía ahí el patrón, documentación, qué hacen ustedes aquí, no sé qué. O sea, así estamos. Yo no lo he vivido, pero... Yo sí, pero me refiero a la época cuando se fundó la Ertzaintza. Generó mucha ilusión dentro de toda Euskal Herria, bueno, dentro de todo Euskadi. Y sí, yo no lo he vivido, pero a mí me cuentan que, o sea, que sí que es verdad que había gente, o sea, pues que dentro de la población había un sector muy importante que tenía ilusión precisamente porque por fin la Guardia Civil se iba y digamos que íbamos a tener una policía nuestra. Y luego, pues bueno, todas las expectativas quedaron frustradas y a la vista está en lo que se ha convertido. Creo que a la gente le confundió mucho la E de Euskadi que pusieron en las matrículas, que era como muy vasca y pensaban que en la matrícula claro, ya no estaba ganado todo. Yo casi os lo pregunto, porque yo, pero bueno. Nah, yo recuerdo uno de que ni siquiera me caía bien del instituto, que se apuntó a no sé si la primera o la segunda o la tercera, creo que la primera solo entraron Berrozis, solo entraron gente del servicio de seguridad del PNV. O sea, creo que la primera fue exclusiva para ellos y mandos del ejército. Todo el ejército. Uno le conocí yo porque uno fue, cuando yo hice la mili en Estella, en esquiadores escaladores, uno que era un borracho y un facha, un tío que estaba destinado en San Sebastián, que nos venía a nosotros de apoyo. No me acuerdo del nombre porque la verdad es que nunca me he quedado con los nombres de los militares, quitando algunos que nos han jodido demasiado. Y además la primera promoción se fue a entrenarse en técnicas de inteligencia y tal con el Mossad israelí. Sí. Y bueno, este chico se apuntó y tal y después se enteró de que habían estado pidiendo referencias suyas en el Batxoki del pueblo y al final no entró precisamente por eso, porque en el Batxoki no le conocían. Claro. Las primeras promociones eran gente del PNV. Había que entrar casi con el carné en la boca. O sea, es así. Entonces, claro, yo creo que ya es una policía que nace con una duda bastante grande. O sea, ciertas técnicas del Mossad, ciertos gente que lo primero es el partido. O sea, Y después, pues los mandos del ejército, yo creo que, no sé si todavía siguen, pero yo creo que ha habido una tradición de que el mando siempre venía del ejército. Y después hay unas famosas imágenes de vinieron a tocar las pelotas un par de autobuses de Falange a ¿cómo se llama? Jardines de Albia. Sí, sí, sí. Y teóricamente vinieron a protegerle, bueno, no sé, estaban los otros ahí en medio. Y al final dieron palos a los que no debían, claro, como siempre. Como siempre. Y se ve una foto en la que les están despidiendo y les están dando la mano. Digo, joder, Dios los cría y ellos claro, se claro, juntan. No, sí, sí, sí. Así es, sí. Nos queda, Fede, 2 minutitos. ¿Ponemos la música o...? ¿No se puede? No la tenemos. Bueno, pues venga, para el próximo para el próximo programa os prepararemos buena música, ya sí. Bueno, ¿y el próximo programa? El próximo programa yo había pensado de lo que está pasando, ya hemos hablado de ello, pero yo creo que tenemos que seguir hablando de lo que está pasando en Grecia. En Grecia, estoy contigo. A mí Varoufakis sí, me parece que está estando a la altura, está manteniendo el tipo. Y, sí, pero y la durante, es que, ¿durante cuánto tiempo? Bueno, mira, yo no esperaba menos. Lo están haciendo bien. Yo tengo confianza. Lo están haciendo bien. Los primeros pasos que han dado han sido positivos. Mira, a mí que Rajoy se permita el lujo de decirle que hay que cumplir las promesas, digo, la madre que te parió. O sea, hay que cumplir las promesas igual que tú cumpliste con tu programa electoral, cabrón. Es que no me jodas. Ya al final lo que diga el Rajoy, lo que diga la cúpula del PP o del PSOE o lo que sea, y es que realmente la población, al pueblo ya se la trae al pairo, ¿eh? Mira, os recomiendo una entrevista que le hacen en La Sexta a Wyoming, donde sale una tal Arenales, que debe ser diputada del PP. Sí, sí, es una diputada del PP, sí. Y se rasga las vestiduras, bueno... Muy mal educada, por cierto, que no deja hablar a nadie. No deja hablar. Se rasga las vestiduras figuradamente y dice que en el Congreso de Podemos echaron, no dejaron entrar a un fotógrafo. Y claro, va y le dice Wyoming, dice, mira, ese fotógrafo daba la casualidad de que no se había acreditado. Exactamente. Entonces le dijeron, mira, puedes entrar donde la gente normal, o sea, puedes entrar al Congreso, pero no puedes entrar donde está la prensa. Dice, y vosotros, a nosotros, que nos costó, a la gente de mi programa, que nos costó acreditarnos, nos echasteis. O sea que y primero... ahora, ¿sabes qué? Nos va a echar Fede porque... porque se acaba el programa. Se acabó el programa. Querida audiencia, hasta el próximo martes. Agur. Agur. En esta nueva temporada de radio, cuenta también con Verdiñac, Iguales. ¿Por qué los ricos son cada día más ricos y los pobres cada día más pobres? ¿Por qué sigue ampliándose el abismo de la desigualdad económica? ¿Por qué cobra menos una mujer que un varón por hacer el mismo trabajo y con la misma preparación? Escúchanos en Verdiñac, Iguales, todos los martes a las 6 de la tarde en directo. Aquí, en Irola Irratia, en el 107.5 de tu FM Bilbao. By bus and by air. They come from the north, the south, the east and west. They come united in one cause, to urge Congress to pass a civil rights bill to end forever the blight of racial inequality in Washington. The civil rights... Playback! Yeah.